cubano, la estrella de América, junto a la dinastía de Charlie. Amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Escuchamos a Juanita Urbano con la dinastía de Charlie, pero vamos ahora sí con Anita Lucía Proaño y su último éxito musical. Thank you. Seguimos, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores y seguiremos escuchando esos temitas de antaño que tanto nos gustan. Nos continúa acompañando Anita Lucía Proaño a continuación. Amiga, yo te invito a compartir un momento retornamos, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Estamos ya con nuestras artistas invitadas, pero antes escuchemos un poquito del temita musical de Calla. De ahí sí continuamos con nuestras artistas invitadas a continuación. 35 añitos tenías, ñañito, 35 añitos tenías, ñañito, cuando fuiste llamado a la gloria de Dios. Y esto es, con todo mi cariño, para ti, hermanito, allá en el cielo, Guido Espinosa, solo para ti, tu caprichito musical. ¡Valeria! Y ahora sí, amigas y amigos, continuamos con Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y estamos junto a Valerie, tu caprichito musical, y junto a Glorita Pachacama. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido público. Muy buenas tardes, mi querido Jordi. Valerie, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a toda la gente que se está dando cita esta tarde aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi Jordi, muy bien, muchas gracias por la invitación, por la acogida siempre al artista ecuatoriano. Estamos, Valery, retornando a los escenarios después de una larga duración, de una recuperación prácticamente. Pues sí, mi Jordi, lamentablemente por problemas personales que la mayoría de mi público sabe, tuve que retirarme de los escenarios aproximadamente 10 meses, pero bueno, aquí estamos de vuelta con lo mejor de Valery, tu caprichito musical. Y estamos también con Glorita, que viene con nuevos temas musicales como son El Hijo Ingrato y El Día Que Yo Me Muera. Bueno, sí, tengo algunos temitas inéditos, hechitos, calientitos de Glorita Pachacama. Primeramente, muchas gracias, Jordi, por hacerme esta gran invitación, que ni en sueños lo tuve, esa dicha de estar sentada aquí al lado de Jordi en la Casa de la Cultura. Tengo como 7 temas inéditos, pero estoy promocionando El Día Que Yo Me Muera y El Hijo Ingrato. Hablando de temas inéditos, Valery también tiene un temita musical que gusta a la gente, que es Hermanito, y nos cuenta una historia. Claro que sí, mi estimado Jordi. Lastimosamente he sufrido 2 años de una racha, como se dice por ahí, de aperro. Lastimosamente mi hermano falleció igual hace 10 meses, entonces este tema yo lo escribí al mes de lo que él falleció, y pues es para él, solo para él. En cambio, Glorita, tenemos El Hijo Ingrato de Glorita Pachacama. En cambio, ¿se inspiró igualmente en algún hijo ingrato o alguien le contó y escribió esa canción? Bueno, sí, es porque me contaron, y también es de la vida real de mi persona. Pasa que un hijo mío estuvo en el colegio y terminó el bachillerato y se fue con una chica que tenía 3 hijitos. Y era 6:30 de la tarde cuando él me dijo: mami, yo me voy, hágame maleta, la ropa y me voy. Y yo pensé que él ya se fue y yo me iba a morir, ¿no? Y por eso lo hice el tema El Hijo Ingrato, y también para que los hijos hoy en día mediten, que a veces no toman en cuenta que la mamá cuánto sufre cuando no llega hasta las 11, 12 o si amanecen en la calle. Pero cuando mueren ahí van corriendo, por eso es que le hice en el video, el chico está corriendo a llorar en la tumba de su madre. ¿Cree, Valery, que existimos o existen hijos ingratos o ya no hay? La verdad, yo creo que sí existen hijos ingratos. Yo lo he vivido con amigos. Gracias a Dios en mi familia somos demasiado unidos. Es por eso que la pérdida de mi hermano fue tan grande, fue tan dolorosa para toda la familia, porque gracias a Dios en mi familia no podría decir que somos ingratos. Somos muy apegados a papá y mamá, tratamos de ser obedientes. Pero sí he visto en otros casos, tengo amiguitos que como dice aquí mi amiguita artista, pues sí, no les importa lo que dicen mamá y papá con tal de ellos ir atrás de sus amigos, y luego vienen las consecuencias. Chicos, ahora igual estoy teniendo una vivencia muy personal igualmente. Una persona muy allegada a mí está en un hospital postrado. ¿Por qué? Por el alcohol, por los amigos, por quedarse noche tras noche. Todo tiene su consecuencia, chicos, así que por favor, hacer caso a sus papitos y no ser unos hijos ingratos. Vamos ahora con el temita musical Hermanito de Valery, porque también tiene algo apegado a la realidad, algo que seguramente a ustedes les llegará al corazón. 35 añitos tenías, ñañito, 35 añitos tenías, ñañito, cuando fuiste llamado a la gloria de Dios. Y esto es, con todo mi cariño, para ti, hermanito, allá en el cielo, Guido Espinosa. Solo para ti, tu caprichito musical. ¡Valery! Necesito Estuvimos escuchando un poquito del temita que se viene luego de un ratito, el hijo ingrato. Estuvimos hablando del hijito ingrato, del hermanito, pero ahora sí vamos a hablar de cada una de ustedes. Valery, ¿cuántos años ya profesionalmente la música? Bueno, mi querido Jordi, ya profesionalmente estoy en el ámbito como solista 4 años. Anteriormente estuve como la gente sabe, estuve en grupos femeninos probando, tomando experiencia, hasta que decidí definitivamente en el 2015 lanzarme como solista y pues desde entonces estoy ahí en la lucha. En Florita Pachacama, ¿cuántos añitos ya tenemos de vida musical? Bueno, sí, yo antes cuando fui muy jovencita, yo estuve en el arte de la música a raíz de unos 8 años. Retomé recién hace unos 6 meses. Retornamos. ¿Es el primer volumen que Glorita Pachacama tiene o ya sí, el primer volumen? Temitas musicales inéditos tenemos aquí, lo que es el hijo ingrato y el día que yo me muera, son temitas que han dado sí, que hablar bastante. Temitas. Y el malvado también, sí. El disco, el temita, el día que yo me muera lo hice para que asimismo los familiares reaccionen, meditemos, que solo es en vida, ¿no? Incluso les digo a mis hijos, no quiero nada, quiero es hoy que vivo un amor, un cariño sincero como el que yo les he dado. Glorita, perdón, Valery, ¿también piensa que todo es en vida? Debe ser así, ¿no? Por supuesto, todo es en vida, porque, como dice la canción, de muerto ya para qué, de muertos nos sentimos, de muertos ya no vemos, quién sabe qué hay después de esta vida, así que ahorita en vida hay que aprovechar, aprovechemos las personas que tenemos junto a nosotros y todavía tenemos a nuestros papitos vivos, disfrutémoslos, hagámoslo, que ellos vivan día a día el amor que nosotros sentimos por ellos. ¿Creen que, Valery, cómo ha sido yo, Glorita, en este tiempo que han estado con los temas profesionales? ¿Con el transcurrir se ha ido un poco facilitando o se les ha complicado más? Bueno, diré por mí personalmente, gracias a mi Dios, Diosito lindo, gracias, no me cansaré de decirle gracias. Y gracias, bueno, pues a usted, Jordi, a muchos jóvenes que me han llamado, como le acabé de decir, de Ambato, Riobamba, de acá de Quero, de La Tacunga. Un saludo bastante grande para la gente de Pelileo. Me han invitado, tengo full llamadas. A mí sí me ha abierto las puertas, mi Dios, gracias. Y en cambio, Valery, regresamos como hablamos al inicio, regresamos luego de un tiempo. ¿Cómo ha sido esa acogida? Bueno, mi Jordi, la verdad, esta es mi primera entrevista después de lanzarme nuevamente. Estoy iniciando, ya tengo 2 eventos apartados, se puede decir. Empiezo en septiembre, empiezo ya con unos shows. Como dije, voy a cortar un poco el show, pero como saben, siempre de calidad. Siempre me ha gustado dar lo mejor de mí, siempre me ha gustado ser un poco perfeccionista en mis temas, en mis presentaciones, pese a mi incapacidad, se puede decir, temporal. Voy a dar todo por el todo en los shows y pues espero tener una buena acogida en el gran regreso de Valery, tu caprichito musical. Ahora sí, amigas y amigos, vamos con algo de música, vamos con Glorita Pachacama y el Siquisaca, que es un temita que también le gusta a la gente que interprete en vivo. Vamos a continuación, luego vamos con más de Entre Cuerdas y Tambores. Bueno, sí, para toda mi linda gente del Austro Ecuatoriano y también de Guayaquil, de toda parte de aquí del Ecuador. Con mucho cariño. Florita Pachacama. Ay, chiqui, chiqui, ay, chiqui, saca, durmiendo juntos, guagua se saca. Ay, sumaditos, nos conocimos, al otro día ya nos comimos. Ay, sumaditos, nos conocimos, al otro día ya nos comimos. Para todas mis jovencitas.

aquella la primera vez, me di cuenta que eras tú el querer que yo soñé. Si un día me falta tu amor, príncipe de mi corazón, no permitas que se acabe nuestro amor por otro amor. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Vale, tu caprichito musical. Continuamos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Y ahora sigamos conociendo un poquito más sobre Valerie y Glorita Pachacama. ¿Qué fue lo que influyó a ustedes ya para que vayan a la música nacional? Porque vemos que tienen temas bailables, temas musicales ecuatorianos. Bueno, mi querido Jordi, pues a mí siempre me ha gustado de todo tipo de música. Como digo, yo bailo desde cachuyapis hasta rock and roll. A mí lo que me pongan, siempre me ha gustado. Y pues en esta industria ecuatoriana, hay que ser sincero, lo que más pega es la música nacional. Así que uno, aparte de que le guste y tenga pasión por la música, en estas épocas hay que buscar algo que lucre, algo que dé y que le guste a la gente. Sobre todo a la gente le encanta la tecnocumbia, el tecnopaseíto. Entonces, ¿por qué no ir por ese lado que le gusta a la gente y así poco a poco irse promocionando? Ahorita nos tiene lo que son temas bailables, ¿o ha tenido temas lo que son más tristes, pasillo, música rocolera? Bueno, a los pasillos le entro muy poquito, pero más me gusta, y al público le gusta música bien bailable, música chichita. ¿Cómo nace Glorita Pachacama en la música? ¿Quién es la persona que influye para que Glorita grabe y vaya profesionalmente? Bueno, solamente Dios y luego Glorita Pachacama, porque a mí no me ha dicho nadie, haz esto, haz el otro, porque yo me crié sola. Y entonces, solamente con la ayuda de mi Dios. Una vez tuve una anécdota, me enamoré de un señor que era, no sé si será hasta ahora, era capitán del ejército de inteligencia. Entonces yo, nos separamos porque yo tenía mis niños y él era solo. Entonces me quiso llevarme a Piura, Perú, y yo le dije que no, y él me dijo que le dejara a mis hijos. Entonces me puso dos opciones, él o mis hijos, y yo dije a mis hijos. Y como sí, los llevo hasta hoy en mi corazón, no me recelo decirle, soy humana. Y de ahí me nació un temita que dice Quiero Veneno. Ese es inédito, pero no la tengo todavía, pero ya le tengo hecho, ya vamos a grabar próximamente. Eso me incitó a hacer la música, la soledad, el trayecto de mi vida, como yo vivía demasiado en extrema pobreza y con mis niños. Entonces dije, no, yo quiero ser artista, quiero sacar lo que tengo en mi pecho. Los hijos siempre primero en la vida de toda madre, Valerie y Glorita. Los hijos del pilar fundamental seguramente de ustedes para estar en la música. Claro que sí, mi querido Jordi. En mi caso, sí, mi inspiración es mi hija, puesto que hace algunos años atrás yo me separé, pues, y me quedé con mi hija, y la única manera de dar de comer a mi hija era mi trabajo. Entonces, aparte de lo que normalmente yo hacía laboralmente, pues tuve que buscar un medio más. Y por qué no, lo que siempre me apasionó, lo que siempre me gustó. Hubieron muchas personas que me ayudaron, que me apoyaron, que me dijeron, pero si cantas muy bien, hazle a la música. Y gracias a esas personas, pues aquí estoy, aquí me ven, y a la gran inspiración que es mi hija. Y desde que empezaron en la música ambas, ¿cuál fue el algún momento que dijeron, hasta aquí llego, ya no voy más con la música? Bueno, yo no he dicho todavía eso. Todavía porque, no. Porque usted empezando. Me ve que estoy es con más fuerza que antes. Y mi profesión es modista, y también soy chofer profesional, soy gerente de una compañía de taxis, gracias a mi Dios. Y le entro bastante a la música, me encanta a mí la música, me tiene muy apasionada, que a veces no duermo solamente pensando en las letras, cómo tengo que expresarme, sí, me encanta. Y Valeria ya tiene un poquito más de experiencia, llegó algún momento, porque pertenece a algunos grupos musicales y sabemos que es sacrificado, horarios, tenemos las presentaciones, tenemos lo que practican. Bueno, mi Jordi, como solista no he llegado a ese punto de basta, aquí llega todo. Cuando fue en grupos musicales femeninos, pues ahí sí. Llegué a un tope en que dije, no puedo más. Sinceramente tengo un carácter un poco fuerte, y yo no puedo compaginar con otros caracteres. Entonces preferí mejor dejar, cortar por lo sano, y mejor dedicarme como solista, que sé que yo sé cuándo ensayo, sé cómo canto, sé cómo armo mi show, sé cómo armo mis trajes. Entonces, la única vez que yo dije hasta aquí llegué fue cuando dije hasta aquí llego en grupos femeninos, porque la música siempre ha sido mi pasión, mi vida, y no pienso dejarla por nada. Pero eso sí, como solista, para largo. ¿Temitas musicales, himno de cada una de ustedes, Glorita? Temita que siempre le piden cuando está en vivo. Sí, me pedían el Hijo Ingrato el día que yo me muera, pero hoy está pegando durísimo el Negro del Alma. Y en cambio en Valerie, hasta el momento, ¿cuál temita tenemos de los nuevos? Tenemos La Revancha, también tenemos algo nuevo que me olvidaba de mencionar. Sí, pues mi tema La Revancha salió este año. Quiero también mandar un saludo inmenso al maestro Hugo Almanza Durán allá en Perú, que es el compositor de este tema. Tengo oficialmente, soy la única mujer que tiene los permisos oficiales aquí en el Ecuador para interpretar este tema. Así que quiero darle mandarle un saludo inmenso, un abrazo muy grande al maestro. Y sí, pues siempre me piden también el tema de Aquí Termina, que es el primer tema inédito que lancé, y pues la gente ya lo sabe, hay muchas mujeres que se identifican, como lo dije la vez anterior, que vine igual aquí a la radio, a las mujeres les llega mucho el tema Aquí Termina, porque creo que todas mujeres tenemos un tope y decimos, aquí termina esta situación, aquí dejo todo, por favor te vas, yo ya no soy la tonta. Entonces la gente se identifica con eso y me encanta porque la gente canta ya mi tema, ese es el que más me solicitan de mi autoría. Y parece que Aquí Termina y el temite el malvado de Glorita Pachacama tienen algo porque es en contra de los hombres, sí, ¿o no? Claro. Temitas musicales, experiencias vividas, pero que ahora les cuentan a la gente y al público le gusta. Bueno, sí, el temita el malvado lo hice por el padre de mis hijos que nos dejó cuando mi primera hija tenía 12 años y era muy jovencita. Entonces me vi en la obligación y me siento alegre en interpretar ese tema, porque lo digo todo lo que no le pude decir a él presente, lo transmito en mi tema. Sí. Ahora sí, amigas y amigos, vamos con algo de música. Vamos a escuchar el temita musical El Hijo Ingrato a continuación. Luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. ¿De dónde vienes? Padre. Murió tu mamá. Madre, irá a llorar a tu tumba. ¿Y qué ganas, hijo mío, llorando en mi tumba? Que en vida no me valoraste. No suele en vida, en vida. Por ético tan ingrato, pero Continuamos, amigas y amigos, aquí escuchando lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. El tiempo se nos hizo corto para Valerie y para Glorita Pachacama, pero escuchamos prácticamente los temitas musicales que están gustando al público en la actualidad. Temitas musicales como Lojón Hermanito y El Hijo Ingrato en la voz de Valerie y de Glorita, respectivamente. Claro que sí, mi querido Jordi, como dices, son los temitas que estamos promocionando y pues que están llegando recientemente a la gente. Esperamos los sigan pidiendo, esperamos también los sigan coreando con nosotras en cada uno de nuestros eventos. Muchas gracias. Así es, mi querido Jordi, eternamente agradecida, también esperando que a todo el público lo llegue a lo más profundo de cada uno de los corazoncitos el tema El Hijo Ingrato, y ojalá mediten los chicos, ¿no? Y porque cuando la madre se va de este mundo, ya no hay nada mejor que su madre. Bueno, ahora sí, amigas y amigos, entregar un reconocimiento a Valerie, respectivamente, y a Glorita Pachacama, porque sabemos que Valerie ya tiene algunos años, aunque Glorita también... Sí, aunque Glorita también está empezando la música, sabemos que vendrá luego con más música, porque es lo que le está gustando al público ecuatoriano. Contactos, Valerie. Claro que sí, mi querido Jordi. Para contactos, contacto para contratos es el 098-755-6786. También pueden encontrarme en las redes sociales como Valerie, tu caprichito musical. En cambio, Glorita, ¿cómo le encontramos o le contactamos? Sí, mis contactos es el 098-671-7127. En redes sociales estoy El Hijo Ingrato, Glorita Pachacama, La Ciclón de la Música Popular, o El Día que Yo Me Muera, Glorita Pachacama, La Ciclón de la Música Popular. Bien, amigas y amigos, agradecerle nuevamente a Valerie, a Glorita Pachacama. Esperamos próximamente tenerles aquí con más música, porque sabemos que Valerie y Glorita vienen con lo mejor de la música ecuatoriana. Claro que sí, mi Jordi. En especial, quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por esta oportunidad, a ti también por darnos tu espacio, mi Jordi, por tu tiempo, muchas gracias. A las personas también que se dieron cita en esta tarde en la transmisión en vivo, a las personas que nos estén escuchando, que tengan una excelente tarde y noche. Muchas gracias por la apertura hacia los artistas ecuatorianos. Y bueno, pues Valerie, tu caprichito musical. Muchas gracias. Así, Glorita, nos despedimos. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo, rompe costillas a todo mi público que me estará mirando. Y voy eternamente agradecida por este diploma. Lo llevaré, creo que hasta mi tumba, porque ese va a ser el pedido que les voy a hacer hoy en de vida, noche como dice la canción, a mis hijos, lógico, y Dios le pague, Jordicito, un Dios le pague, de verdad lo digo de todo corazón. Los amo a todo mi público que siempre están con Glorita Pachacama coreando, me llaman a los contratos, y bueno, pues les adoro. Este sábado nos vemos en el Camal Metropolitano y en Cutuglagua, voy a estar por allá, va a estar Glorita Pachacama. Jordicito, que mi Diosito le bendiga, le cuide y le guarde de todo mal y peligro de corazón. Muchas bendiciones. Que así sea, Glorita. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Entre Cuerdas y Tambores, pero nos quedamos con el temita musical de Valerie, que aquí termina, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! Porque tú lo pediste, tu caprichito musical. ¡Valerie! promocionales y públicos.